árbol, la flor, el río, el sol. Lo que tú eres, todo es para mí. Por vos, la flor, el río, el sol. Siempre.